Concierto de paz, de confianza, lleno de esperanza y de felicidad. Con una voz amiga, con siempre una sonrisa, brindándote una linda amistad. Una radio que así siempre te da mucho más. Concierto, los clásicos de la radio. Los clásicos de la radio. Por todos lados, Radio Concierto, Facebook, YouTube y ahora en TikTok. Síguenos. Uno sabe que la fiesta perfecta debe tener un buen DJ, un excelente animador y, por supuesto, un sonido e iluminación que los acompañen. Sistemas acústicos e iluminación concierto. Tenemos tanto que ofrecerte que el tiempo que dure este jingle no nos alcanzaría. Para finalizar, solo debes saber que aquí lo tenemos todo para tu evento. Y lo más importante, la experiencia de 37 años. Sistemas acústicos e iluminación concierto. Comunícate al 724-76400 o visítanos en Avenida Velasco Galvarro, número 6761, entre Arce y Santa Bárbara. Sistemas acústicos e iluminación concierto. Diseño para brillar, cursos de oratoria y mucho más. Manejo de la voz, redacción, diseño gráfico, certificación. Con la guía de expertos, ven ya. Llama ahora, es tu ocasión. 672-4000. 800-800-2080. Instituto Técnico Superior, con cierto brilla ya. Instituto Técnico Superior Concierto. Cursos de oratoria, pierde el miedo a hablar en público, manejo de la voz, técnicas de respiración, articulación y modulación, redacción periodística, diseño gráfico y mucho más. Instituto Técnico Superior, concierto brilla ya. Cursos prácticos, ven a triunfar. Cursos 100% prácticos y con certificado con valor curricular para mostrar tu progreso con orgullo. Visítanos en Avenida Velasco Galvarro, número 6761, entre Arce y Santa Bárbara. Informes al 672-40-280. Síguenos en Facebook y TikTok como Instituto Concierto. Ven y aprende, lo vas a lograr. Univalle lo tiene todo. Desde el primer paso que das, descubres que en Univalle lo tienes todo. Laboratorios y centros de práctica de vanguardia, donde conviertes la teoría en experiencia real. Formación con visión global, gracias a intercambios en más de 500 universidades y programas de doble titulación. Excelencia académica avalada por organismos y líderes globales como el Mercosur, Microsoft y Kotler. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Inscripciones abiertas. Para mayor información, contáctanos al 799-5712-9. Promo Navidad. Celebra esta Navidad con una Coca-Cola, Fanta o Sprite de 2 litros gratis. Busca las tapas amarillas con el mensaje 2 litros gratis y disfruta del sabor de la Navidad junto a los tuyos y una Coca-Cola. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Clínica San Juan de Dios, con vocación de servicio, te ofrece atención en medicina general y emergencias las 24 horas, medicina interna, cirugía general y laparoscópica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, cirugía pediátrica, cirugía maxilofacial, ginecología y obstetricia, pediatría y neonatología, traumatología y ortopedia, urología, gastroenterología, neurología, neurocirugía, nefrología, coloproctología, hematología, neumología, cardiología, oncología, medicina crítica y terapia intensiva, fisioterapia, odontología, servicio de ecografía 3D y 4D Doppler color, radiografía digital, electrocardiograma, incubadora neonatal y fototerapia, quirófanos, salas de internación, terapia intensiva, laboratorio, además de servicio médico a domicilio. Servimed te ofrece consulta médica, ecografía, electrocardiograma, laboratorio, gasometría, curaciones e inyectables, todo en domicilio, servicio de ambulancia equipada con oxígeno, aspiración y monitores, traslado de pacientes y viajes interdepartamentales con médico y enfermera. Dirección: Avenida Antofagasta Reinaldo Vázquez y Sempertegui. Teléfono 5287-895. Clínica San Juan de Dios, con vocación de servicio. La red universitaria más grande de Bolivia. Donde puedes estudiar una materia por mes. Tú eliges el horario, mañana, tarde o noche. Con clases de lunes a viernes o solo los días sábados. Ven y elige tu carrera. Derecho. Psicología. Comunicación social. Ingeniería comercial. Administración de empresas. Contaduría pública. Marketing y publicidad. Ingeniería en redes y telecomunicaciones. Ingeniería industrial. Ingeniería de sistemas. Visítenos en Oruro, en Avenida Villazón, entre Presidente Montes y La Plata. Yo decido estudiar con los mejores. Yo decido por la UPDS. Formando profesionales más humanos. Infórmate, decide y vota. Te presentamos a Rocío Vázquez Nosa, candidata al Tribunal Agroambiental. Soy una mujer comprometida con los sectores más vulnerables de nuestro país. Abogada indígena, doctorante en Derecho Constitucional, con maestría en Desarrollo Sostenible y defensora de los derechos de las mujeres. Mi propuesta: hacer respetar la propiedad de la tierra, proteger los derechos de la naturaleza y luchar contra la corrupción. Porque unidos consolidaremos una justicia rápida, transparente y gratuita para todos. Somos el cambio de la justicia agroambiental. Te presentamos a Teodosio Rufino Huanca Adubiri, candidato al Tribunal Agroambiental. Soy abogado con más de 15 años de experiencia, destacando mi labor en el órgano judicial como ex juez agroambiental, con especialidad en Derecho Agroambiental y maestría en Administración de Justicia. Propongo implementar un equipo de profesionales especializados para que la justicia agroambiental cuente con el respaldo necesario para resolver los casos sobre el medio ambiente. Además, llevar la justicia itinerante hasta las comunidades más alejadas. Asimismo, luchar contra la corrupción. Órgano Electoral Plurinacional. Infórmate, decide y vota. Te presentamos a Remberto Elías López Llanos, candidato al Tribunal Agroambiental. La propuesta es resolver los casos aplicando criterios de interpretación plurinacional, pluralismo jurídico igualitario, interculturalidad con carácter comunitario. Priorizar la aplicación del principio pro homini pro natura en favor de la madre tierra. Emitir resoluciones estructurales, medidas y acciones afirmativas logrando la igualdad material. Priorizar la aplicación del bloque de constitucionalidad ecológica y la función ecológica como criterio de interpretación. Propender hacia un estado constitucional ecológico de derechos. Te presentamos a Susana Ivonne Ávila Vargas, candidata al Tribunal Agroambiental. Soy abogada, con 3 diplomados, una maestría y una especialidad en Derecho Procesal Agroambiental. Con 20 años de experiencia, habiendo ejercido el cargo de juez agroambiental por más de 10 años. Propongo la conservación y protección del medio ambiente y fortalecer la impartición de justicia desde el Tribunal Agroambiental, logrando una gestión ambiental con participación ciudadana. Asimismo, la revisión y actualización de la legislación agroambiental. Te presentamos a Edwin Almendras Vázquez, candidato al Tribunal Agroambiental. Soy un joven profesional de origen quechua, con diplomados y maestrías en Derecho Agroambiental, exdirector departamental y nacional del INRA. Propongo trabajar por una justicia pronta y oportuna, respetando los derechos de la madre tierra, aplicar la justicia social a favor de los pueblos indígenas originarios campesinos, proteger el medio ambiente de delitos agroambientales, promover convenios con universidades nacionales e internacionales en materia agroambiental a favor de los jóvenes. Órgano Electoral Plurinacional. Concierto de paz, de confianza, lleno de esperanza y de felicidad. Con una voz amiga, con siempre una sonrisa, brindándote una linda amistad. Una radio que así siempre te da mucho más.